nombre es Eva y yo soy militante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que es un organismo de derechos humanos que surgió en fines de la dictadura, principios de la democracia, precisamente por sobrevivientes de los campos de concentración. Y yo inicio mi militancia en el 2009-2010, un poco casualmente atraída y relacionada por, conmovida por la segunda desaparición de Julio López, que es por lo que conozco a la asociación, a Adriana Calvo y a la mayoría de los integrantes de la asociación. Para nosotros, estos 10 años de impunidad fueron para los compañeros y para los que somos de otra generación, pero somos, o sea, que hemos compartido con nuestros compañeros de la asociación todo este proceso, fue un revivir el secuestro, la desaparición, el impacto que eso genera no solo en sus compañeros, sino en su familia, en las organizaciones, en la sociedad en general. Es esa impunidad que no solo tiene que ver con el que lo desapareció, que nosotros, para nosotros está íntimamente ligado con Echecolás. Para los que no lo saben, Jorge Julio López desapareció en el marco de la declaración del juicio a Echecolás en el marco de su alegato, de las querellas, donde estaban dándose todos los fundamentos para que lo condenen. Jorge tenía muchas ganas de llegar ese día porque en la mayoría del juicio él lo que decía es que quería verle la cara al asesino de sus compañeros y a su represor para poder decirle todo en la cara. Y justamente ese día es el día que Julio López no llegó. Que no llegó, lo estuvimos esperando en la puerta de los tribunales y no llegó. Esto generó impacto en nosotros, en la familia de los compañeros por los que Julio esperó todos esos años para poder declarar y decir la verdad de quién había sido su secuestrador. Y bueno, y el miedo que generó en muchos militantes, revertir ese miedo y convertirlo en lucha, fue como un aprender de cero para todos nosotros. Queríamos saber también qué opinabas vos, digamos, hace 10 años, como nos comentabas recién, inclusive ahora, sobre el papel que tienen los organismos de derechos humanos. Sí, bueno, eso fue bastante, bastante difícil, o sea, porque como todos saben, o sea, en el marco de la desaparición de Julio en el 2006 hubo un quiebre bastante grande en los organismos de derechos humanos, donde muchos organismos fueron cooptados por el oficialismo en ese momento, por el kirchnerismo. Entonces, para los organismos, en particular para la asociación que acompañaba a Julio en el testimonio, porque Julio tenía mucho miedo a testimoniar, entonces fue un trabajo no solo de la asociación de detenidos de acompañarlo, de armar ese testimonio, de armar el valor del testimonio del sobreviviente, sino también de otros organismos que estuvieron presentes en ese acompañamiento, como Liberpueblo, EIATIP, bueno, el CEPROD, todo el colectivo de justicia ya, que está básicamente conformado por organismos de derechos humanos, fue un trabajo no solo de acompañamiento hacia Julio, sino de acompañamiento a la familia y a los compañeros que tenían mucho miedo a testimoniar y a contar la verdad y a cómo contarla para no quedar como víctimas, para poder reivindicar su militancia, la militancia de los compañeros por los que en realidad habían llegado a testimoniar. Este programa fue grabado el 17 de septiembre. Era un trabajo ya, el solo hecho de llegar al juicio para todos los organismos que acompañábamos ese proceso, era un trabajo bastante, bastante duro. Y en el marco de la segunda desaparición de Julio, fue también pelear con la palabra de otros organismos históricos y por ahí es como que como de más emblemáticos, como el caso de algunos personajes históricos como Eve de Bonafini, planteando de que Julio estaba en la casa de su tía o que seguramente se había perdido, como que era una persona senil, porque bueno, era la palabra de un personaje de derechos humanos muy emblemático, desmereciendo una situación tan grave como la complicidad del Estado en la desaparición, la segunda desaparición de una persona y en este caso de un testigo de lesa humanidad. Pero el rol de los organismos, tanto antes como después de la desaparición de Julio, fue fundamental. Fue fundamental para motorizar desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia que se siga peleando por basta de impunidad, por aparición con vida, para que no salga de las agendas de todas las organizaciones. Y la verdad que este año teníamos como mucha cosa con esto. Bueno, son los 10 años. Y espontáneamente con el motor de los organismos se fueron sumando como muchos sectores para que la memoria siga viva, para que esto no salga, no se borre de la memoria colectiva, porque creo que es lo único que nos salva como herramienta, ¿no? Tengo que seguir lo que yo empecé. Estás escuchando una transmisión especial de Radio Semilla y Radio La Colectiva, a 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Este programa fue grabado el 17 de septiembre. Mi nombre es Eva y yo soy militante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que es un organismo de derechos humanos que surgió en fines de la dictadura, principios de la democracia, precisamente por sobrevivientes de los campos de concentración. Nuestros compañeros peleaban por un mundo sin opresores y sin oprimidos. Eso es lo que nos transmiten nuestros compañeros de la asociación todo el tiempo, y nosotros entendemos que por eso tenemos que seguir peleando por ese mundo, por esa sociedad sin opresores y sin oprimidos, como lo hacían ellos. Nosotros desde la asociación tenemos como varias cuestiones, ¿no? Además de los juicios, con el tema de los centros clandestinos de detención, donde en la anterior gestión se hicieron como muchos centros culturales, con muchas de estas cosas de resignificación. Nosotros decimos que la memoria es del pueblo y las cosas, para que queden en la memoria, tienen que llamarse por su nombre. El centro clandestino de detención no es un ex centro clandestino de detención, es un centro clandestino. Y entendemos que ahí tiene que estar reflejado, ahí adentro, en esos edificios, el horror que ocurrió ahí adentro. Nada más. Porque esto es lo que va a mantener la memoria en nuestro pueblo. Y cualquiera que vaya ahí sepa qué es lo que pasó ahí. Eva, ustedes tienen como consigna por los derechos humanos de hoy y de siempre. Nosotros creemos que el único que puede violar los derechos humanos es el propio Estado. Por eso nosotros planteamos de que los organismos de derechos humanos no podemos adherir al gobierno de turno o a cualquier oficialismo de turno. Cuando planteamos por los derechos de hoy y de siempre, en realidad lo que estamos planteando es que hasta que no haya un cambio social, hasta que no haya una sociedad sin oprimidos, sin explotadores y sin oprimidos, no va a haber derechos humanos. Con lo cual entendemos que peleamos por los mismos ideales y por los mismos derechos humanos que se peleaban en los 70 o mismo en otros en otros momentos, que son los mismos derechos por los que peleamos en el presente. Esto, peleamos por un mundo mejor, peleamos por un mundo sin explotadores y sin oprimidos. Si no llegamos a esa sociedad, siempre va a haber derechos humanos por los que pelear. Y la consigna de la asociación en particular, porque luchábamos, nos desaparecieron, y porque aparecimos, seguimos luchando. Y en realidad, los que somos de otra generación tomamos esas banderas, ¿no? Porque consideramos que hay que seguir luchando por esas mismas banderas, no son otras. Gritamos con más fuerza por justicia, porque estamos también en el marco en una coyuntura donde es posible que Checolás también quede libre, no solo que le den la domiciliaria, sino también está la posibilidad en los términos jurídicos de que quede en libertad. Y esa es una de los símbolos de la profundización de la impunidad que hoy estamos viviendo. No solo que los juicios puedan acabarse o que los juicios puedan desaparecer, sino que los genocidas pasan sus últimos días en su casa. Nosotros hablamos de impunidad biológica en algunos casos, ¿no? Que estos tipos terminan muriendo de viejo. Así que la sociedad podamos pasar esta factura y le podamos cobrar es lo que han hecho con toda nuestra sociedad, con el daño que han hecho toda nuestra sociedad. Bueno, acabamos de escuchar, como les habíamos comentado hace unos minutos, a Eva, que es una compañera de la organización Memoria, Verdad y Justicia, y también ella pertenece a detenidos, ex detenidos desaparecidos.